Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Rolly, cantante de Saitoma. Saitoma nació en el año 2006 con Leandro Giannis en batería, Tuco Maidana en armónica, Juan Pablo en el bajo y bueno, yo en la voz. Luego del paso de algunos guitarristas, en el 2009 se incorporó Marche, actual violero de la banda. En lo musical nos movemos en un abanico que va desde el rock and roll, canciones, algo de blues, hasta el funk y el hard rock. En el 2008 tuvimos la posibilidad de grabar nuestro primer demo, en el estudio urbano. Ahí, sin ningún costo, grabamos tres temas, Siete Espinas, Pensaste Mal y El Macho. Hoy la banda se encuentra en la búsqueda de un bajista debido a que Juan Pablo, por algunos problemas personales, tuvo que dejarla. Pero no estamos con los brazos cruzados porque hemos cerrado varios temas nuevos y vamos por varios temas más. Y con este respaldo que nos da Nacional Rock, estamos mucho más que motivados para seguir adelante. Bueno, sin nada más por decir, les mando un abrazo grande para todos y espero que disfruten nuestra música. Ahora les vamos a presentar un tema nuestro que hace mucho que lo hicimos, que se llama El Macho. Por favor, las mujeres no ofenderse, es un chiste nada más. Muchas gracias a todos. Palabras de la tragar.